Como lo venimos comentando desde hace varios días, la próxima semana se viene la Semana de la Memoria. El 24 de marzo precisamente se cumple un nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país, y en el marco de esta conmemoración, de este nuevo aniversario, se van a realizar muchas actividades que comienzan este día domingo y que se van a extender a lo largo de la semana. Estamos en comunicación con Cielo Tainite, de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, para conversar sobre estas actividades que se van a realizar, porque ellos son parte, ¿no?, de esta organización, de estas múltiples propuestas que se van a realizar para reflexionar sobre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Cielo, buen día. Pato y Flor, te saludamos. Hola, Flor y Pato, buen día. ¿Qué tal, Cielo? Me imagino con mucha actividad, ¿no? Y ya ultimando detalles para la primera actividad que se viene este domingo, ¿no? Sí, con mucho trabajo, por suerte, y por sobre todo las cosas, muy contentos desde la Asociación de Familiares, porque las actividades son muy hermosas y están siendo llevadas adelante para que podamos compartirlas la semana que viene por distintas organizaciones con mucho compromiso y mucho respeto a esta conmemoración, pero por sobre todo las cosas con un sentido y con un espacio de reflexión previo para saber por qué nos juntamos este 24, para tener ideas comunes, ¿no?, que nos llevaron a agruparnos, a juntarnos para armar esta agenda colectiva, porque no es lo mismo decir Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y poner en cuestionamiento si los compañeros desaparecidos son 30.000 o algunos, como dijo el presidente, y que le daba lo mismo, porque no es lo mismo decir que hacemos memoria y después vaciar los programas que permiten que sigan llevándose adelante los juicios de lesa humanidad, porque no es lo mismo decir que creemos que la educación tiene que tener en su currículum esta temática como prioritaria y después sacar el financiamiento y el personal, los recursos humanos de las distintas provincias para que los programas de memoria, de verdad y justicia que están en educación funcionen de verdad y no sean un simulacro o un cartón pintado. Bueno, todas estas cosas nos fueron juntando porque nos indigna que se vacíe de contenido, que se vuelva para atrás, que se lleven adelante políticas que son de pobreza, de miseria, de desocupación, esto mismo que ustedes venían charlando, ¿no? Que hace que tenga tanto raigambre en nuestra historia reciente. No es gratuito que la hayan querido silenciar durante tantos años. Y bueno, hemos logrado conquistar la calle, recuperar los espacios, contar a viva voz la historia de las víctimas, recuperar esa parte de la historia que estaba silenciada y oculta. Y bueno, no estamos dispuestos ni a olvidar ni a dar un pasito atrás. Entonces esta agenda se construyó entre todos y desde estos sentidos. Y eso es bien hermoso, eso da mucha esperanza. Sí, este seguro. Domingo arrancamos con teatro. Así es. El grupo Ícaro, a las 19 horas, en la sala de la Casa de la Memoria, Eduardo Bachi Chironi, en el primer piso, va a presentar su obra de teatro Papá Querido, de Aida Bornik. La dirige Eli Campos. Eli con su grupo se sumó a las reuniones que venimos haciendo hace casi 2 meses para organizar esta semana de conmemoración. Y bueno, y trajo la obra que ellos vienen preparando porque están de acuerdo con todo esto que decía recién. Y eso lo hace muy hermoso y le da sentido a que esta obra se presente en este momento y en este contexto. Uh-huh. Así va a pasar, sí. Sí, seguir repasando si querés la agenda como... Bueno, así va a pasar el lunes también, con la inauguración de la muestra Los Libros que Muerden, que se presenta el libro de Laura Peisklevic, tiene un apellido difícil. Esto es en la Biblioteca del Maestro, lo organiza la Biblioteca Argra, creo que también colaboró, y la Biblioteca de la Legislatura, la Biblioteca de la Secretaría de Derechos Humanos. Es muy importante destacar que hay trabajadores muy comprometidos, que son los que hacen el día a día, ¿no? Y claro. Que son los que siguen resistiendo. Así es. Bien. A la noche en sí. Patagones, para no olvidarnos, que es importantísimo. Estamos hablando del día lunes, ¿no? El sí. día lunes, sí, a la tarde tenemos los libros que muerden y a la no, en la biblioteca del maestro, y a la noche, a las 20:30, en el club de Villa Lynch, la película El caído del cielo, de Modesto López. Esta proyección la hacemos ahí en el salón del club, lo organizaron un grupo de vecinos que se sumaron a la organización colectiva, bueno, pues charlaron con el club, invitaron a los vecinos del barrio, y la idea es juntarnos, charlar y debatir después, conversar juntos esta historia súper conmovedora de la historia de un cuerpo que es tirado en los vuelos de la muerte y aparece en un determinado lugar y cómo los lugareños se apropian de él y le dan significado. Claro. Y años más tarde, el equipo de antropología forense reconoce a ese cuerpo y le devuelve su identidad. Claro. Cada año, Cielo, se va juntando como más gente a participar de esta organización y también se van sumando más espacios que por ahí en otras convocatorias no son utilizados. Digo, por ejemplo, bueno, la película en este salón de este club deportivo, también en el Museo del Agua, en la Costanera, en muchos lugares, ¿no? Sí, y... es, creo que es parte de esta construcción colectiva plantada en estos principios. Creo que tiene que ver con eso, con esa diferencia de hacer una conmemoración de cartón, un cartel pintado, hacer una conmemoración que nos referencia profundamente con quiénes somos, de dónde venimos, a dónde no queremos volver. La muestra que vos decías del Museo del Agua y el Suelo se llama Visibilizando Nuestra Memoria, Espacios de Represión, Resistencia y Memoria en Viedma y Patagones. Es un laburo sensible, sesudo, comprometido, más que respetuoso, que están haciendo los compañeros del Museo del Agua y el Suelo, junto con la Asociación de Familiares, recuperando historias locales, que ponen en evidencia los espacios de resistencia y también de represión en nuestra zona, en nuestra comunidad, en nuestra comarca. Claro. Han tomado testimonios, han tomado fotos. La verdad que va a ser una muestra imperdible. Es muy bella y es muy respetuosa. Y nos llevó muchos años mirarnos así de cerquita. A veces, en una historia tan dolorosa como esta, es más fácil pensar que pasó lejos y que le pasó a otros. También es lo que hacen para silenciar la historia próxima y que nosotros no nos sintamos protagonistas. ¿Cuántas veces nos pasa que quedamos afuera de lo que pasa en nuestro entorno inmediato? Bueno, esta muestra intenta eso, de desarmar esa idea de que acá no pasó nada y poner sobre el tapete nuestra historia reciente bien en lo íntimo, en lo local. Claro, está bueno. Esa presentación es el día martes, tengo entendido, ¿no? Claro, esa es el martes a las 6 de la tarde. Bueno. Ahí inaugura y va a seguir abierta para que todos los que quieran puedan acercarse a compartirlo. Bueno. La actividad central, digamos, de la semana tiene que ver con la vigilia que todos los años se realiza, ¿no? Ahí en la casona, pero antes de la vigilia, que comienza a las 9 de la noche, si mal no recuerdo, también hay un montón de actividades previstas para ese jueves, ¿no? Sí, mira, recién llegábamos a anunciar el martes a las 6 de la tarde, pero el martes a las 7 hay una actividad en la universidad que se llama Dictadura y Relatos en Primera Persona, en la Universidad de Río Negro. El miércoles, el secundario 8 y 84 trabajaron con la agrupación de expresos sobre la historia de Pajarito Borovia y presentan un mural. A las 6 de la tarde hay lecturas por la memoria, que también lo hace la Universidad de Río Negro en la Costanera, con poesías, narrativa, testimonios. El jueves, que es el día de la vigilia, si bien el acto central o más tradicional, el que se viene sosteniendo desde hace muchos años, es este en la Casona por la Memoria, sí. Hoy Casona por la Memoria, a las 9 de la noche, pero antes, a las 8, hay una charla en el Consejo Deliberante sobre Rodolfo Walsh, y a las 6 de la tarde en Patagones, perdón, por segundo año consecutivo. Nos da mucho orgullo trabajar junto con el Instituto de Formación Docente y la Escuela de Arte, porque son dos escuelas formadoras de formadores. En estos tiempos donde los derechos de los trabajadores de la educación están siendo pisoteados, donde nos tratan como si fuéramos, no sé, menos que cosas, donde se nos quiere extorsionar, bueno, que dos institutos formadores de docentes se pongan al hombro la organización de la concentración y marcha por la memoria, la verdad y la justicia en Patagones, a nosotros nos llena de orgullo y de alegría. A las 6 arrancamos en la escuela número 2, que también participa y organiza, una escuela primaria que comparte su edificio con estos institutos terciarios. Pasaremos por la calle Julio Meilán, se inaugurará un mural que están pintando los estudiantes de la Escuela de Arte de la agrupación Paulo Freire, y llegaremos marchando hasta la Plaza 7 de Marzo para tener nuestro actito de Patagones, nuestro acto de Patagones, lo digo actito con ternura, sí. Y de ahí poder ir a la charla de Walsh y luego a la vigilia. A las 3 de la tarde los chicos de la Universidad del Comahue, la agrupación Fuente Alba, armó su festival estudiantil. Es muy precioso, vos mirás la agenda y cada título te presenta una franja etaria, un sector de trabajo o de estudio, un grupo social. Es muy hermoso y es muy diverso. La verdad que es una agenda realmente construida entre todos. Esto que estamos hablando es el día jueves, ¿no? Esto es el jueves, que es el día más cargadito, claro, el de la vigilia. Y después, bueno, ya el viernes, como muchos años lo venimos haciendo, a las 5 de la tarde nos concentramos en la Plaza San Martín para hacer la marcha y la ronda, porque son 30.000 y porque fue genocidio. Y eso no se tranza. Está. Han salido unas lindas publicaciones muy bien diseñadas, ¿no?, sobre la actividad en general, y hemos visto también así particularizada en actividades. Está bueno. Y la hemos visto en medios gráficos, ¿no?, lo cual es muy interesante que esto se pueda reproducir ahí. Bien, pero vuelvo al principio, Cielo, a esto que vos destacabas, ¿no?, y que me parece que sería bueno cerrar con esto también, esto de... nos quieren invisibilizar, nos quieren acallar, nos quieren someter, y cómo en Viedma este aniversario, porque estaba mirando en otras ciudades, a lo mejor no pasa lo mismo, está más cercano de los oficialismos, de lo institucional. Cómo en Viedma esto tiene un claro color comunitario, popular, o sea, es la gente, son las organizaciones las que se prestan, se organizan justamente para esto, ¿no? Sí, a mí me conmueve, lo hablo en primera persona porque no lo puedo decir de otra manera. Me conmueve profundamente lo que está pasando, porque todavía tengo en digestión el poder acomodar en mi cabeza y en mi corazón lo que nos está pasando. Aprendimos que el Estado es garante de nuestros derechos gracias a determinadas prácticas del Estado Nacional en el gobierno anterior, y en términos de memoria, verdad y justicia, eso es indiscutible, más allá de la identidad partidaria que cada uno tenga o no tenga. Pero aprendimos que el Estado es quien tiene que garantizar nuestros derechos. Eso es así, no se puede cambiar. Y encontrarnos ahora a un segundo aniversario en este gobierno PRO, que nos salpica desde lo nacional, lo provincial y lo municipal, donde se toman con tanta aparente liviandad, donde se mezcla lo vil con lo precioso de la misma manera, donde se permiten decir que hacen memoria, que sí les importan los derechos humanos, y después con el codo borran todo. ¿Cómo no va a cargarse de significación y a tener tanto poder una agenda colectiva como esta, cuando los únicos que quedamos en pie creo que somos los de abajo, los del pueblo, los que tenemos que salir a resistir y a defender nuestros derechos porque es la que nos queda, porque los que nos tendrían que estar cuidando nos están tratando de hacer pomada. Claro. Sí, esta agenda de esta semana de conmemoración tiene mucha potencia. Uh-huh. Está muy unida, este presente está muy unido a la historia reciente y tiene mucho que ver con lo que hagamos ahora, con el futuro que vamos a poder construir juntos. Así es. Cielo, gracias por tu participación y bueno, estaremos desde la radio, vos lo sabés, y también desde Radio El Refugio, ¿no?, de ahí de la EFA, tratando de impulsar todas estas actividades y recordar a nuestros vecinos. Así que bueno, gracias por la comunicación, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, ya nos encontraremos compartiendo esta nutrida agenda que se nos viene.